A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros, el que corresponde a la semana que comienza el 26 de abril de 2010 hasta el 1 de mayo de este año 2010. Estamos muy cerca de los festejos del Bicentenario, ya está llegando el invierno a la República Argentina. Nosotros vamos a estar compartiendo la radio durante 60 minutos, durante una hora, y en esta hora tendremos, como siempre, muy buena música nacional y del mundo, de distintos lugares, clásicos y canciones nuevas. Los vamos a sorprender, como siempre, semana tras semana, con sonidos, con artistas, con ritmos que seguramente no van a escuchar más que aquí, en este programa que se llama El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Y por ende, también va a haber periodismo. Periodismo en este programa es un análisis, una opinión, una discusión en voz alta, un pensamiento, una reflexión sobre algunos de los temas que nos llaman la atención, que nos parecen importantes. Es una especie de discusión, sí, como les estoy diciendo, la que les proponemos aquí en El Redondel, a partir de algunos de los temas de la semana que acaba de terminar y de algunos de los temas más importantes de la semana que está comenzando. Así que esa es la propuesta de este programa, como siempre, con la información local, nacional, internacional. En una hora repasaremos todo esto. Me queda recordarles cómo se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar, para lo que quieran, para opinar, sugerir, proponer, criticar, elogiar, para coincidir y también, por supuesto, para estar completamente en contra. Esa es la idea, hacer una discusión ustedes de aquel lado y nosotros de este. Podemos seguir en contacto a través de MSN, del Messenger, elredondel@hotmail.com, y las más modernas alternativas son las de las redes sociales, facebook.com/elredondel. Pueden hacerse amigos, fanáticos, pueden formar parte de nuestro grupo, opinar, postear y escuchar el programa también desde Facebook o desde twitter.com/elredondel. Allí también, a través de esta red social, pueden seguir, participar y opinar. Todo por el mismo precio, todo gratis, como siempre. Y para escuchar el programa, ya saben, desde www.elredondel.com.ar, que es nuestra página en la que hay mucha más información, otros contenidos y otras alternativas de participación. Desde iTunes, allí nos buscan en la categoría de podcasts, ponen El Redondel y el programa les va a aparecer allí con nuestro identificatorio logo color violeta, multicolor, como me dijo alguna vez algún oyente, porque tiene es violeta pero con algunos tonitos, y se suscriben y automáticamente cada vez que haya un programa nuevo se va a descargar en su PC. Pueden escucharnos también a través de sus dispositivos móviles, porque pueden ir a m.elredondel.com.ar, que es nuestro sitio para móviles, y desde allí, desde su PDA, su móvil, su Palm, su BlackBerry, pueden escuchar el programa si tienen internet también. Dicho todo esto, se acabó esta primera parte del programa. Hacemos música, escuchamos muy buena música y comenzamos con el desarrollo de los temas de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Tuerce caminos, ciclo destino, donde el derecho muere por vos. ¿Dónde van estrellas del camino? Ooh. Y lo que estamos escuchando forma parte de Amapola del 66, el último disco de Divididos. La canción se llama Todos, la presentaron en vivo en octubre del año pasado en un festival que se realizó para recaudar fondos, para homenajear, para recordar a los chicos que murieron en la tragedia de Santa Fe en la Ruta 11, allá por el 8 de octubre del año 2006. Esta canción de Divididos, que se llama Todos, justamente es el homenaje que la banda le hace a los a las víctimas y a los familiares y amigos que han formado esta asociación que trabaja especialmente en el tema de seguridad vial y en las problemáticas relacionadas. Si quieren ver la página de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fe, pueden ver, visitar www.tragediadesantafe.com.ar. Aquí en el Redondel entonces, Divididos y Todos. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78. Sí, el año que Argentina salió campeón. 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma. Hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañera guindado. Qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé. Terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, hay muchos temas que tienen que ver con la actualidad nacional, la actualidad política. Vamos a intentar hacer un repaso por las noticias de los últimos días y de los próximos que van a seguir dando vueltas en los medios y que nos deben importar. Por un lado, información binacional, vamos a llamarla así, el conflicto por Bosnia y el problema en Gualeguaychú después del fallo de La Haya. Un fallo realmente insólito y extraño. Como bien hemos podido todos ver, este reconocimiento a la violación del tratado sin ninguna sanción, el tratado del río Uruguay de mediados de los 70, firmado entre la Argentina y el Uruguay, y esta nebulosa en la que queda el tema de la legislación internacional, porque se reconoce que, o al menos la Corte de La Haya ha reconocido que se violó el tratado, que no se informó a la Argentina todo lo que se debía informar, pero sin embargo no hay ningún tipo de sanción, ni económica, ni penal, ni de ningún tipo, y Bosnia puede seguir operando. Este fallo hoy nos enfrenta a qué realidad, a por supuesto una decisión política del gobierno argentino y del uruguayo, de ambos, en avanzar en la finalización del corte del puente de Puente General San Martín allí en Gualeguaychú, lo que por el momento lejos está de volverse una realidad, teniendo en cuenta lo que están comunicando los asambleístas, que siguen muy firmes, muy indignados incluso por esta situación absurda. Paradójicamente el fallo no parece estar, digo, lo absurdo es el reconocimiento de que Uruguay violó el tratado, que era lo que se buscaba, pero se esperaba que se pidiera la relocalización de Bosnia o al menos algún tipo de rechazo con algún tipo de pena económica o algún tipo de, nuevamente, de de rechazo más, no rechazo, conclusión, algo más que decir que se violó, que era en definitiva lo que la postura argentina sostenía ya desde hace tiempo. Así que para los vecinos de Gualeguaychú, el tema definitivamente no está terminado. Habrá que ver cuáles son los distintos pasos que siguen, porque van a haber asambleas, se van a realizar asambleas en la comunidad y ellos irán diciendo si se están de acuerdo con el levantamiento del piquete que interrumpe el tránsito y si eventualmente avanzarán en algún otro tipo de reclamos. Así que el tema Bosnia es un tema del que hemos hablado muchísimo aquí en el Redondel y que va a seguir generando información. Por estas horas, el diario Página 12 publica otra noticia bastante interesante que tiene que ver con el tema de las empresas extranjeras que se instalan en nuestro país y que pueden, al menos esa sería una buena palabra, poner en riesgo el medio ambiente. Según firma Darío Aranda, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy, el máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que podría sentar precedente específicamente en el tema de la minería. Hace hincapié en el principio precautorio. Esto significa que se invierte la carga de la prueba, o sea que las poblaciones cercanas a los yacimientos no deben probar los perjuicios que podrían ocasionar las empresas mineras, sino que el gobierno y estas empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. Y esto es específicamente, tiene que ver con lo que está ocurriendo en la localidad de Tilcara, en la maravillosa quebrada de Humahuaca. Allí distintos vecinos han realizado marchas, encuentros, talleres y campañas de información por unos permisos de cateos y exploración que se otorgaron a la empresa Uraños del Sur en una zona de 14.100 hectáreas en Los Amarillos, esto es en el departamento de Tilcara, en las comunidades indígenas de Yacoraite y el Angosto de Yacoraite, allá en la provincia de Jujuy. Así que este fallo parece estar de alguna manera abriendo el paraguas antes de que se generen otros inconvenientes como el de Andalgalá. Es que los gobiernos autorizan algo y luego muchas poblaciones se enfrentan, se oponen y denuncian. Cuento esto de lo que está ocurriendo en Jujuy, en el caso de Tilcara, hace muy poquito hemos hablado de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, porque son noticias que los medios nacionales, como decimos siempre, no cubren hasta que ya todo está más que debatido, ¿no? Más que discutido. Algo parecido le ocurrió a los vecinos de Gualeguaychú, que muchos años antes de la instalación de Bosnia estaban trabajando activamente en este tema, pero los medios nacionales solo cuando hubo grandes cortes, grandes manifestaciones, se hicieron eco de la noticia, cuando quizás si se hubieran hecho eco antes, algunos temas se hubieran podido manejar de otra manera. Así que ese es uno de los temas importantes en las noticias de estos días. Otros temas de las últimas horas: el impuesto al cheque, el ida y vuelta del Senado a la Cámara de Diputados, de Diputados al Senado, y nuevamente ahora Cámara de Diputados, la discusión sobre el rol del vicepresidente Cobos, la ilegalidad o no en el número de senadores que por mayoría simple le dieron vía verde al proyecto de modificación del impuesto al cheque. Este es otro de los temas bien político del que vamos a seguir hablando en esta semana. ¿Se necesitaban 37 o valía con 35 la votación? Y hay nuevamente, como decimos siempre, son estos baches en la legislación. Un país que tiene, estamos cumpliendo 200 años, y que 10 constitucionalistas, otros 10 constitucionalistas, el ministro de Justicia, la mitad de los senadores, la mitad de los diputados, los funcionarios de gobierno, nadie, o mejor dicho, todos puedan, en función de su interés, decir o argumentar algo distinto, si vale la pena o se puede reglamentar una ley como la del impuesto al cheque con una mayoría simple en el Senado. No, eso es ilegal, se necesita una mayoría especial. O están muy mal redactadas las leyes, o deberían ser mucho más claras y específicas como para que no hubiera lugar a duda frente a esto. Si se puede con mayoría simple, no debería haber absolutamente nadie que dudara de esta posibilidad, y si no se puede, nadie podría dudarlo, también de un lado o del otro. Habla de los agujeros que siguen teniendo a veces las legislaciones, o lo que es peor, que poco se respetan. Esa es otra alternativa también válida. Así que ese es otro de los temas de estos próximos días. En los próximos días también el Congreso estará avanzando en la posible sanción de una ley de matrimonio que elimine la posibilidad de que los contrayentes sean hombre y mujer. Se ha instalado como esta idea del matrimonio gay, pero al menos es esto lo que sabemos. Se permitirá a dos personas contraer matrimonio, o se permitiría si se aprueba la ley, más allá del sexo que tengan estas dos personas. Será uno de los temas de debate de los próximos días. Vieron que también en las últimas semanas se avanzó en una cantidad de matrimonios autorizados por amparos presentados por parejas de hombres y de mujeres. Ha habido varios casos, y algunos de hecho fueron hasta anulados y vueltos a anular por distintos niveles de la justicia, distintos magistrados que reaccionaron frente a protestas, sobre todo de particulares, y que pidieron, digamos, estos particulares pidieron la anulación, se anularon, y luego otro estamento superior declaró anulado la anulación. Esto es bastante raro, por eso también es importante que haya alguna ley que esto ya lo esté regulando de una manera clara para ordenar esta situación, y que si alguien no se puede casar, sabe que no se puede casar; si se puede casar, sabe que se puede casar. Lo que no tiene mucho sentido es que exista esta gran contradicción, y que un magistrado puede interpretar una cosa y otro otra. De hecho, siguiendo este tema de los ritmos de nuestra justicia y de la falta de justicia de la que tanto hablamos en las noticias, en todas las noticias, hace no muchos días la justicia anuló un aborto, pero ese aborto ya se había hecho, un aborto legal a una chica violada en el sur del país. La justicia decretó, o estableció mejor dicho, la anulación del aborto, pero este ya se había hecho hace 10 días antes de que llegara la anulación. Así que acá tenemos, ¿no?, cómo está. Es un buen ejemplo de la problemática de los tiempos de la justicia en la Argentina. Por último, para este bloque, luego vamos a tener alguna otra entradita con algunos otros temas políticos. Uno de los más interesantes y más discutidos temas tiene que ver con los scratches a periodistas, que a decir verdad, más que scratches, para utilizar un término más correcto, en general el scratch se tiene que ver con esto de ir a la casa de la persona y decir aquí vive y señalarlo. Fue una metodología que en los años 90 empezó a utilizar la agrupación Hijos para indicar dónde vivían dictadores o violadores de derechos humanos durante la dictadura. Lo que hemos visto fue la identificación con fotografías en la marcha en la que se reclamó la aplicación de la ley de medios, que está suspendida por un tribunal, ya saben la historia, por un tribunal de Mendoza, que por la jueza Pura de Arrabal, que suspendió la ley. Pero bueno, ha habido una marcha muy importante de mucha gente que contó con la participación de gremios, sindicatos, universidades, académicos y, por supuesto, gente común en tribunales hace algunos días también. Y en esa marcha se pudo ver imágenes de distintos periodistas, fundamentalmente del grupo Clarín, para acotar esta idea, no digamos cientos de periodistas, sino un número pequeño de periodistas que aparecen en, sobre todo, Canal 3 y TN, que está muy enfrentado, como ya hemos dicho, el grupo Clarín al gobierno, y por supuesto los sectores que apoyan la la aplicación de la ley de medios, consecuentemente coinciden en rechazar de alguna manera la lucha que lleva el grupo Clarín en contra de la ley desde la sanción ya el año pasado. Y bueno, este ha sido uno de los temas que también está dando vueltas por estas horas en la televisión, en distintos medios gráficos, la discusión de quién paga los scratches, quién ha pagado los afiches, si son mandados, quiénes están mandando a estas personas o a la gente que ha aparecido al menos a perseguir. Es un poco la postura periodistas. Aquí en el Redondel hemos sido bastante críticos siempre de la situación del escrache en cuanto a la violencia que puede acontecerse alrededor del escrache. El escrache en sí es el señalamiento, la idea del señalamiento, que puede ser bastante, en algunos casos se puede descontrolar y volverse peligrosa, sobre todo por la idea de no tanto, bueno, llevar un cartel criticando a alguien, sea un funcionario, un periodista, un político, lo que sea, que esto ha sido bastante común en la historia de la humanidad, pero sí puede ser volverse más peligroso si la identificación y el hecho de señalar con el dedo termina perjudicando la humanidad de alguien, porque a algún loco se le ocurre atentar y dar un paso más allá, ¿no? Superar esta idea del escrache público o del señalamiento con el dedo para pasar a algún acto más de violencia. Definitivamente este es un riesgo y nosotros, como decíamos aquí desde el programa, siempre hemos repudiado los scratches en líneas generales, sobre todo, y para tenerlo bastante más en claro, cuando hablamos de personas que no, a diferencia quizás de los dictadores que estaban probados sus delitos y que se los escrachaba porque habían quedado, aún con delitos probados y comprobados, habían quedado libres por indultos o por alguna ley que evitaba, recordemos esto, las leyes de obediencia debida y de punto final, lo que permitían era que la persona no pagara en comprisión su delito, pero no significaba esta sanción que el delito no hubiera existido. Así que es un poco distinto quizás, ¿no?, el panorama. Porque no es lo mismo, digamos, denunciar a alguien en voz alta y escracharlo o marcarlo si cometió delito que si no lo cometió. Me parece, por otra parte, igual interesante el debate que se ha generado desde, en general, en todos los medios sobre el rol del periodismo y el rol de los periodistas. Hoy en día tenemos periodistas opositores y oficialistas que están siendo evidentemente muy marcados por quienes están en la vereda contraria. El sector oficialista critica fuertemente al periodista claramente opositor, lo acusa de no ver nada bueno en la gestión de gobierno, y desde el otro lado, el periodista o el público que es opositor critica un grupo de periodistas que suelen ser totalmente condescendientes con el gobierno y no ven absolutamente nada malo en la gestión, o si lo ven, al menos en sus programas de televisión, de radio o publicaciones, no lo cuentan y no lo denuncian. Esta es un poco la situación en la que nos encontramos ahora. Lo interesante de todo esto, y lo bueno, y lo digo como periodista, más allá de la situación violenta del escrache, es que podamos debatir el rol del periodismo. Nosotros en las escuelas de periodismo, con nuestros alumnos, lo digo como docente y lo digo como alumno, cuando en los 90 estudiaba periodismo, solíamos hablar de cuál era el rol de los profesionales, de los medios, en función de los intereses de las empresas para las que trabajaban, de los auspiciantes, cuál había sido el rol de las cadenas de televisión, programas de radio, señales, diarios, en periodos difíciles de la Argentina, por ejemplo, los distintos periodos de las dictaduras o proscripciones o censuras. Siempre ha sido un tema que entre los periodistas se habla mucho. ¿Qué hacen los medios y qué hacen los periodistas en ciertos momentos? ¿Si hablan con total libertad o si hablan en función de las necesidades del medio que les dice de qué hablar o de qué callar? Y este tema se suele analizar, hacer un seguimiento de medios. Mucha gente lo hace naturalmente. Cuando mira tele, cuando mira un noticiero, cualquier programa, dice, ¿por qué no me hablan de tal tema? ¿Por qué están hablando de esto y no de aquello? ¿Con qué criterio están eligiendo los temas, organizándolo? ¿Por qué están hablando tan bien de alguien o de algo y tan mal de alguien o de algo? Y esto, sin dudas, saliendo de la situación de violencia, que por supuesto, como dijimos nosotros, no la elogiamos, pero el debate de la sociedad, y para eso es muy bueno, por ejemplo, los blogs, los sitios de internet, las redes sociales, el debate sobre cómo ahora miramos los medios y discutimos sobre los medios, sobre los periodistas, los profesionales, las empresas, eso sin dudas es muy bueno para cualquier sociedad. Entender claramente qué intereses representa ese programa, quiénes están detrás de los periodistas, de la empresa, del grupo mediático, de los auspiciantes que tanto condicionan los programas y las revistas y las publicaciones. Y este debate, que a veces podemos estar equivocados, a veces no, pero al menos esa discusión y ese debate sin dudas es muy, muy bueno y nos abre mucho la cabeza empezar a pensar por qué alguien dice qué. Hay una realidad que es la realidad de los medios en la Argentina hoy y en muchos otros países también, que es esta discusión de la que siempre se habla, reitero, todos los periodistas hablamos de eso, en la discusión entre libertad de prensa y de empresa, el ida y vuelta que hay entre lo que el periodista quiere contar y lo que el medio necesita que se cuente. Y es maravilloso que estemos discutiendo sobre esto de una manera adulta, en voz alta, en los medios, en las radios, en los blogs, con participaciones, con una especie de seguimiento sobre lo público. El seguimiento sobre lo público es poder discutir lo que acabamos de ver, poder recortar un fragmento, analizar la nota. Eso sería ideal que todos hiciéramos. Cada vez que alguien dice algo, pensar por qué lo dijo, con qué intención. Y de alguna manera hay mucha gente que lo está haciendo en la red, recortando pedazos de una entrevista, fragmentos de una nota, la presentación de un noticiero, y analizando qué es lo que se está diciendo y por qué, la reiteración de palabras, la carga valorativa, la subjetividad que tiene la información. Eso, sin dudas, así, en este nivel, no tiene nada de malo, y de hecho, invitamos a ustedes, amigos oyentes, los invitamos a que lo hagan, de hecho con este programa, tanto como con cualquier otro que miren, y ver cuál es la postura, con qué intención, cómo cambia el rol del medio, el rol del periodista, cómo cambia el discurso en pocos años, cómo se puede hablar bien de algo y luego mal de algo, o mal de algo y luego bien de algo. Así que sin dudas estamos en una etapa un poco más álgida en los medios, ya lo venimos hablando hace rato, y esta realidad está un poco complicada, un poco enrarecida. Ojalá se calme, bajen un poco las aguas y sigamos teniendo cada vez más oyentes, lectores, televidentes, internautas críticos, analíticos, y que todo el tiempo comparan y que miran muchas fuentes de información y que no se quedan con nada y que tratan de informarse por distintos caminos para comparar y llegar a su propio punto de vista. Bien, volveremos luego con otros temas de actualidad, si les parece. Llega el momento de la música del mundo aquí en El Redondel. www.elredondel.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Y llegó el momento de escuchar música del mundo. Nos vamos a ir a Canadá, si les parece, para oír una banda que hace algo así como pop, rock, joven, fresca, una cosa así, habría que definirlo de esa manera. Se llama The Mission District. La banda se formó en el verano de 2004, el invierno para nosotros. Los integrantes son David Rancourt, Travis Barfoot y Rob Rousseau. Les ha ido muy bien en su país, ya han girado por distintas ciudades, están empezando a tener éxito a nivel internacional, y aquí los vamos a escuchar entonces a los The Mission District en El Redondel con esta canción, una de las más escuchadas en Canadá en este momento, que se llama So Over You. One more night to make this happen, and one last last chance to hold your hand, and just one kiss to get this going, and one more hope to understand. And darling, don't get so worked up, and everything will be just fine. And darling, don't get so hung up, you know you'll never change my mind. What can I say? What can I do? You're still in love, but I'm so over you. I'm so over you. And all the things that you do. Oh, I'm so over you tonight. One more night to make this happen, and one more chance to hold your hand, and just one kiss to get this going, and one more hope to understand. And darling, don't get so worked up, and everything will be just fine. And darling, don't get so hung up, you know you'll never change my mind. What can I say? What can I do? You're still in love, but I'm so over you. And the things you say, and the games you play, there's nothing that can take it away. I'm so over you. And all the things that you do. Oh, I'm so over you tonight. Oh no, I'm gonna try to let it go. Can I do? You're still in love, but I'm so over you. And the things you say, and the games you play, there's nothing that can take it away. I'm so over you. And all the things that you do. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. www.elredondel.com.ar. Ya pasaron 36 minutos desde que empezó este programa de El Redondel, el que corresponde a la semana entre el 26 de abril y el 1 de mayo de 2010. Buen momento para recordarte las vías de comunicación y cómo podés escucharnos. Correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar. Messenger elredondel@hotmail.com. También estamos en Facebook. Simplemente facebook.com/elredondel. En Twitter, twitter.com/elredondel. Podés comunicarte con nosotros a través de Skype y podés escucharnos desde www.elredondel.com.ar, descargar el programa desde iTunes, desde podomatic.com y también en el aire de distintas emisoras en diferentes puntos de la República Argentina. Si querés saber en qué días y en qué horarios y en qué diales podés escucharnos, visitas nuestra página, allí tenés en una de las barras laterales toda la información para saber cuándo, qué día, qué horario, qué dial, cómo escuchar este programa a través de las emisoras que muy gentilmente incluyen El Redondel en sus programaciones. elredondel@yahoo.com.ar. Meténtelo, tatuántelo, si hay triqui triqui hay pan pan, si no para, si no pira, si no hay triqui triqui tómatela. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales. Nos vamos a Estados Unidos para hablar de una de las leyes que más están en este momento avergonzando a este país que siempre se presentó ante el mundo como un ejemplo de tolerancia, de apertura y de democracia, ¿no? Es la historia de los Estados Unidos muy extraña porque siempre se mostró como la gran democracia del mundo y sin embargo la esclavitud es derogada recién en 1860 con una guerra civil que partió el país en dos, aun cuando mucha gente ya lo consideraba desde 1776 una gran democracia que paradójicamente todavía mantenía esclavos. Pero son las contradicciones en definitiva que hace más interesante la realidad y la historia. Por estas horas, la comunidad hispana en los Estados Unidos está sorprendida, conmovida por una legislación que está ya funcionando en Arizona, en este estado que limita con México, y que permite a la policía detener y castigar a un ciudadano por ser inmigrante ilegal. Cualquier persona que esté en la calle, si es sospechada de inmigrante, puede ser detenida y en todo caso puede llegar a ser condenada con una detención de hasta 6 meses, una multa de $2,500 y eventualmente expulsado del país. La ley fue firmada hace muy poquitos días por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, tras haber sido aprobada por ambas cámaras del Congreso del Estado. Cualquier persona tiene que probar, estando en la calle, con documentos, que está en forma legal dentro de los Estados Unidos. Esto es bastante raro en el país, vamos a aclarar por qué. Porque en los Estados Unidos no hay documento nacional de identidad ni nada que se le asemeje. Los norteamericanos no tienen un sistema de DNI, así que no hay ningún documento obligatorio, por lo que de alguna manera es un poco más complejo esto. Demostrar la manera en que la gente está dentro del país o su nacionalidad, habría que salir todo el tiempo con un documento. Para nosotros, los argentinos, puede tener alguna. No nos parece muy raro, pero para los norteamericanos es como un baldazo de agua fría. Y lo que resulta, si quieren, un poco más el punto de la discusión, es que se presupone, y es bastante imaginable, que la policía va a detener en función de la portación de cara, haciendo hincapié en los ciudadanos hispanos o latinoamericanos que suelen, a diferencia de los norteamericanos de origen sajón y blanco, tener la piel un poco más oscura, y que serán estos ciudadanos, estas personas, las primeras en ser detenidas en la calle de cualquier ciudad de Arizona. Si tenemos en cuenta que Arizona tiene frontera con México y que hay muchos ciudadanos mexicanos trabajando en forma ilegal, que han cruzado la frontera y están en ese estado viviendo o incluso van a trabajar y luego vuelven a su país, entonces será más fácil apuntar a esas personas que se hablarán. Podríamos nosotros estar hablando de esta idea de la portación de rostro. Tiene cara de inmigrante, es fácil de detener y la ley lo autoriza. Esto marca un cambio porque hasta aquí solamente se podía detener a alguien cuando la policía lo veía en situación sospechosa de delito. Si parece que ha cometido o está cometiendo un delito, se lo puede detener. Pero ahora la nueva ley permite que cualquier persona sea detenida, aunque nada nos haga pensar que está en una situación riesgosa para la seguridad de la sociedad. Ya el presidente Obama dijo que la ley de Arizona es una irresponsabilidad, dijo que la ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos. El gobierno de México, la Iglesia Católica también manifestaron su preocupación y, por ejemplo, el cardenal Roger Mahoney de la Iglesia Católica de Los Ángeles aseguró que esta ley acerca a los Estados Unidos al nazismo. Sin embargo, en Arizona la justifican. Por ejemplo, la gobernadora dijo que como el gobierno federal es incapaz de asegurar nuestras fronteras, esta ley es necesaria. Bueno, hay muchas historias en los Estados Unidos, en la profundidad de los Estados Unidos, de persecuciones, sobre todo a los inmigrantes, de cárceles aisladas, con alambrados. Bueno, todo lo que seguramente ustedes han escuchado, se puede leer. El caso, por ejemplo, de un sheriff en el condado de Maricopa, en el estado de Arizona, que a los presos los obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas y los tiene en una especie de zona alambrada para atemorizarlos. Luego, si quedan libres, muchas veces a partir de esta degradación que sienten, deciden regresar a su país, fundamentalmente México, aunque por supuesto también hay inmigrantes de otras zonas en el estado de Arizona. Y para darle algo de contexto a esta historia, vale aclarar que Arizona era una provincia, una región de México, un estado mexicano. Fue descubierto por españoles en 1539 por Marcos de Niza, y durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX formó parte del Virreinato de Nueva España y luego del Estado mexicano. De hecho, tras la independencia de México en 1821, Arizona integró el territorio de Alta California, y en 1846 los Estados Unidos invaden el oeste, van hacia lo que se llama Nuevo México hoy, y Arizona y Texas, y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firma en 1948 entre Estados Unidos y México, lo que establece justamente que Arizona pase a ser un territorio, un nuevo estado de los Estados Unidos. Y aquí volvemos a hablar de algo que bueno, tiene que ver con lo que es la demografía, independientemente de que es un país, cuáles son sus límites, pero lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo hoy en los estados del sur de los Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, California, Florida, que fueron originalmente conquistas españolas y luego fueron habitadas, formaron parte del territorio mexicano, en el caso de California y estos últimos estados que les acabo de nombrar, pareciera que en definitiva, más allá de las fronteras, más allá de que esto sea llamado Estados Unidos, se entiende y se explica que la gente esté allí, gente que fue expulsada, y por otra parte, estados que son de origen latino o que tuvieron una colonización latina, vuelve, los habitantes de México sienten, más allá de que hayan perdido, y no hace mucho tiempo, un siglo y medio hace que estas tierras son de los Estados Unidos, pero los mexicanos siguen yendo a trabajar, y bueno, todo lo que también siempre hablamos de la necesidad que por otra parte tienen muchos estados en los Estados Unidos de contar con mano de obra barata, económica, porque no hay tantos ciudadanos norteamericanos dispuestos a hacer algunas de las tareas que hacen los inmigrantes. Esto ha sido siempre así, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. En general, los inmigrantes que tienen menores condiciones o posibilidades económicas aceptan trabajos muchas veces con menor remuneración o que no son tan bien vistos, pero que es imprescindible en toda sociedad que alguien los haga: jardineros, tareas no tan calificadas, albañiles. Esto ocurre en todas las sociedades del mundo, y también habla de otro tema del que siempre hablamos, que es cómo la gente naturalmente va de un lugar en donde hay mayor concentración de pobreza hacia un lugar de mayor concentración de riquezas, como un proceso de ósmosis social. ¿Se acuerdan del proceso de ósmosis? Y aquí estamos en algo parecido. Mucha gente cree que Estados Unidos es una alternativa porque Estados Unidos tiene un mejor estándar de vida y hacia ese lugar van, más allá de toda la gente, fronteras, muros que quieran separar un país del otro. Esto siempre ha sido así, es imposible detenerlo. Por eso es tan importante que todos los países se desarrollen de una manera ecuánime, haya crecimiento en todas las regiones del mundo, para que no pase lo que se vive, ¿no? Estas crisis de países que le tienen miedo al inmigrante, que sienten que los inmigrantes les pueden quitar trabajo, se generan rechazos, odios, fobias, y en el mayor de los extremos, medidas que son nazis, discriminatorias, que ponen en riesgo la vida de las personas, y muy crueles, por supuesto. A lo largo de toda la humanidad hay cientos y miles de historias del riesgo, del miedo al que, o la sensación de riesgo que se tiene frente a la persona que es diferente, que es distinta, que puede poner en riesgo la integridad de la nación, de la patria. Europa lo está viviendo hoy, lo han vivido todos los continentes en algún momento, todos los países, y se sigue viviendo internamente, de hecho, en los países, ¿no? Cuando una persona deja su provincia natal para ir a probar suerte a una gran ciudad o una gran capital, también estamos en este mismo proceso, que tiene que ver con que en mi lugar, en el lugar en el que nací, en el lugar en el que vivo, siento que no tengo todas las oportunidades para crecer, para desarrollarme, para que mi familia viva bien, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos, panacea de la democracia, tiene estas historias, como algunas otras, a lo largo, en los últimos años sobre todo, como por ejemplo la legislación que permite investigar a los ciudadanos después de la crisis o del conflicto, pues, del año 2001, con la caída de las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas, el macartismo, los asesinatos de los presidentes que ha tenido Estados Unidos, la pobreza, que también es endémica en ciertas zonas. ¿Se acuerdan lo que fue Nueva Orleans? Un país muy, muy grande, con mucha tecnología, con mucho dinero, con muchas fortalezas, mucha riqueza, y también sus puntos oscuros o sus temas que sus problemas que demuestran la complejidad que tiene una nación y que de algún modo nos permite ver que en todos lados, como decimos también aquí en el programa, en todos lados se cuecen sus habas, en todos lados hay problemas, hay cosas buenas, hay cosas malas y temas que muestran la complejidad del ser humano. Nada ni nadie es perfecto. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Everything I'll ever do, I do. as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Hemos viajado hasta el año 1988, los que tenemos, como en mi caso, 36, 35, recordamos este gran éxito del dúo sueco Roxette, integrado por Per Gessle y Mari Fredriksson, la historia de The Look, La Mirada. Esta canción es bastante curiosa. Un chico que estaba en Suecia, un ciudadano norteamericano, un estudiante en un intercambio, escuchó la canción que sonaba en ese país y la llevó a una radio en su ciudad, en Minneapolis, que la empezó a difundir, y la canción se volvió, esto mucho, mucho tiempo antes de internet, se volvió un éxito impresionante que le permitió a Roxette triunfar en los Estados Unidos con esta, con este, su primer disco y con otros. Tanto bueno, en Estados Unidos como en el resto de América Latina, a partir de la casualidad de que un joven llevara una canción, un disco, el disco es Look Sharp del año 88, y que triunfara. Allá en Suecia, Per Gessle es algo así como un Charlie García, un tipo que hace rock desde la década del 70, una criatura, por supuesto, y que ha trabajado, bueno, con Mari Fredriksson en dúo, pero también como solista y en otras bandas, y es un cantante súper, súper popular. Hay rumores de una un regreso de Roxette a la música internacional. Les va muy bien, o son artistas tanto como solistas como grupo, que han tenido mucho éxito en Escandinavia y en otros países tan distintos como, bueno, la Argentina, le fue muy bien aquí, o el Reino Unido, Francia y otros tantos lugares. Entonces, Roxette, La Mirada, aquí en el Redondel. Y hemos llegado al final de este programa, hemos llegado a los últimos minutos de El Redondel con algunos temas, últimos temas del día de hoy. Por un lado, la semana esta que está comenzando nos va a traer más noticias sobre la investigación del juez Ollarvide por las escuchas ilegales que están afectando a Mauricio Macri y a su gobierno. Esto tiene que ver con la gestión en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de que Gabriela Michetti sea la candidata a jefa de gobierno en las próximas elecciones. Ya anunció Michetti que está investigando, estudiando esta posibilidad. Está procesado Macri en la causa de escucha, se ordenó la detención de un par de magistrados, los jueces que autorizaron las escuchas desde Misiones contra Carlos Ávila y algunas otras figuras realmente muy públicas, gente de Memoria Activa que tiene que ver con la investigación de la AMIA. Así que este es uno de los temas de la semana. Y otro tema que es interesante y hay algo de revuelo y cobertura en diferentes medios tiene que ver con qué está pasando en Buenos Aires y en otros lugares del país con las construcciones. Hemos podido ver en distintos noticieros de estos últimos días edificios nuevos, informes bastante interesantes sobre los nuevos edificios mal construidos que no cumplen con las condiciones, que tienen fracturas o quebraduras, o que la calidad de los materiales no es muy buena. Y hay una información que viene desde La Plata. La intendencia de Pablo Bruera en esa ciudad está avanzando en un proyecto para modificar el código de ordenamiento urbano que permitiría la construcción de torres más altas y clubes de campo y distintas cadenas de hoteles en algunas zonas de la ciudad. Distintos partidos consideran que esta norma va a afectar, en caso de aprobarse, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Y este tema, lo que está ocurriendo en La Plata, nos permite pensar el mismo tema, el equivalente aquí en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares de los alrededores de la capital y en distintos puntos del país. Hemos ya hablado varias veces del tema, el crecimiento sin control de torres y la poca planificación urbana en general, que hace que la ciudad o nuestras ciudades tengan pocos espacios verdes, pocos parques, pocas plazas y cada vez torres más altas, cada vez torres en algunos casos no tan bien construidas ni tan seguras, con una infraestructura por debajo de esas torres que no está en condiciones para sostener, para, digamos, desde el agua potable, cloacas, transporte, brindar servicios para que la gente que se muda a esas grandes construcciones viva con una buena calidad de vida. Tema del que a veces se habla poco y es un tema realmente muy importante, ¿no? Cómo se construye, a veces, reitero, sin los controles de calidad que se deberían, y se pone en riesgo la vida de la gente que va a vivir en esos lugares y también las condiciones de vida de los barrios, porque las casas son, los departamentos son encerrados, no hay acceso a la luz, no hay acceso al aire, se generan sombras y también se saturan los servicios en distintos barrios de la ciudad. Ese es uno de los temas que está preocupando hoy a Capital y a varios destinos y a varios puntos del Gran Buenos Aires. Gente, se acabó el Redondel. Tengan una muy buena semana. Nos estamos escuchando en 7 días. Pásenla bien, gracias. Mi nombre es Nicolás Elevi y nos vemos. Chau, chau, suerte. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.